acerca del festival Bajo las Olas. Este festival inició el día de hoy aquí en Puerto Escondido y es con motivo de tener un mundo mejor, un planeta mejor. Y esta tarde nos acompaña la arquitecta Claudia Hermán y también nos acompaña el licenciado César Gopar y el profesor Martín Moreno. Ellos nos vienen a hablar acerca del festival. ¿Cómo va a estar esto? ¿Ya inició hoy? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Y qué es lo que se está haciendo en pro de nuestro planeta? Bienvenidos a su programa. Bueno, muy buenas tardes a todo el auditorio de Estéreo Esmeralda. Efectivamente, el día de hoy, a partir de las 9 de la mañana, se dio la inauguración de la exposición itinerante denominada Agua pasa por mi casa, bosque de mi corazón. Esta exposición es una serie de 25 lienzos de 1 metro por 2, en la cual en forma muy cromática, con menciones muy específicas sobre el ciclo del agua, sobre la forma como se van dando los mantos acuíferos, sobre cómo el agua es algo como arte, porque al haber agua o al haber carencia de aguas, pues se forman paisajes con determinadas características, ¿no? Como desiertos, mares, lagunas, etcétera, ¿no? Y va dándose la problemática de los lugares donde hay carencia de agua en nuestra República Mexicana, casos específicos del lago de Pátzcuaro, el lago de Chapala, cómo se va secando, y todo coadyuvado por la tala inmoderada de los bosques, ¿no? O sea, eso es una. Pueden ver las personas que tengan la oportunidad, que se den la oportunidad de ir a la Escuela Secundaria Juana de Asbaje, de ver una exposición preciosa y muy digna de la ya ciudad de Puerto Escondido. Yo quiero hacer la invitación a toda la ciudadanía que nos está escuchando a que se den cita en la Escuela Secundaria Juana de Asbaje, porque realmente vale la pena que vean esta exposición denominada así, Agua pasa por mi casa, bosque de mi corazón. También tuvimos la oportunidad de traer otra exposición denominada el cambio climático. O sea, en la mañana los jóvenes de la Escuela Secundaria Juana de Asbaje vieron dos exposiciones, estuvieron leyendo, estuvieron tomando notas sobre las dos exposiciones, y la exposición sobre el cambio climático va a estar itinerante. El día de hoy estuvo ahí en la Escuela Juana de Asbaje. El día de mañana va a estar en la escuela López Mateos. El día miércoles estará en la escuela 21 de marzo. El día jueves va a estar en el CONALEP número 58. Y el viernes en conocido centro comercial de la Avenida Oaxaca, ¿no? Entonces, van a poder, si se dan la oportunidad de ir a cualquiera de esas escuelas, van a poder ver una exposición muy preciosa que vale la pena, ¿no? Realmente los ciudadanos de Puerto Escondido deben de empezar a inculcarle a sus hijos y a ustedes también, darse la oportunidad de informarse, porque lo que se pretende con este festival es informar para formar a nuevas generaciones más responsables con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Que hoy por hoy pues vemos que cada vez está más crítica la situación, ¿no? En estos días que acaban de pasar, vimos y hemos escuchado cosas terribles de lo que se ha suscitado con nuestros hermanos de Veracruz, con lo que ha pasado en Chiapas, precisamente con los desgajamientos de los cerros, que es producto de la tala inmoderada, ¿no? Al darse la tala, empieza la erosión, las raíces de los árboles hace que la tierra se mantenga firme, ¿no? Y al no haber esto, por eso se dan los desgajamientos de los cerros, ¿no? Entonces, ¿qué se pretende? Formar a jóvenes que aprendan a cuidar, a sembrar árboles, a cuidar el medio ambiente en sus diferentes facetas, a cuidar más del agua, a ser más responsables en la separación de los residuos, se está inculcando la importancia de reciclar, de llevar sus plásticos a las compactadoras de PET. Acá tenemos ya 2-3 compactadoras de PET y hay que visitarlas, hay que darles ese material. Ya ahorita en muchas escuelas se está trabajando con materiales que no consuman tanto plástico, ¿no? Hay un grupo llamado Por un Planeta Sin Desechables, que ha hecho una gran labor en cuanto a quitar en muchas de las escuelas el uso de bolsitas. Los alumnos llevan sus vasos o las señoras llevan vasos y lavan a diario esos vasos, ¿no? Pero se pretende rebajar totalmente el uso del plástico, ¿no? Porque si algo es visible, por información dada por el Fondo Internacional para la Defensa de los Animales, el IFOC, es que el mar, por cada kilómetro cuadrado hay miles de toneladas de plástico flotando, y eso pues va en deterioro de los animales marinos, que muchos se mueren por tragar plástico, o pues al irse deteriorando ese plástico, forman gránulos que hace que pues, los peces se los coman y a la vez mueran, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que es importante cuidar. Tal vez no vamos a componer al planeta, ¿no? No, es imposible. Pero si por lo menos intentamos cuidar nuestro entorno, empezar desde nuestra casa, de hacernos responsables de la separación de nuestros residuos, ya estamos apoyando a este planeta, ¿no? Entonces, la invitación es para que se den cita en la Escuela Juana de Esbaje a ver esta exposición preciosa, o ir a las escuelas en las donde va a estar esta exposición. Estoy seguro que el día de mañana, que va a ser en la Escuela López Mateos, los muchachitos de la López Mateos van a llegar platicándole a sus papás de lo que vieron, ¿no? Independientemente que se están dando una serie de conferencias, el día de hoy llegaron a la Escuela Juana de Esbaje los biólogos de la CONAM, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dando precisamente una conferencia sobre las áreas naturales protegidas, y van a estar, el día de mañana van a estar visitando otras escuelas primarias, ¿no? Y así sucesivamente. Va a haber conferencias de la CONAM, va a haber conferencias en escuelas del medio superior, CONALEP, COBAO, Prepa Puerto Escondido, sobre diferentes temas. Y yo quiero hacer una invitación al público en general que se interese en saber qué es lo que se está suscitando alrededor de este medio ambiente que tenemos, en el que estamos inmersos. Pues va a haber conferencia en el COBAO el día de mañana a las 4 sobre el ambiente y su aspecto económico, ¿no? El deterioro del ambiente y su aspecto económico. Ese lo va a brindar el maestro en ciencias, Anastasio Rodríguez de la UMAR. Posteriormente, en el CONALEP va a haber una conferencia muy buena sobre el agua potable y el agua residual, pasado, presente y futuro en Puerto Escondido y en la costa oaxaqueña. Esa conferencia la va a brindar el ingeniero Hermenegildo Silva Mijangos, y va a haber otras conferencias como es la deforestación y su impacto ambiental. Esa la va a brindar el ingeniero forestal Rolando Galán Larrea, también catedrático de la UMAR, y son conferencias magistrales que vale la pena que, si ustedes están interesados en ahondar sus conocimientos, pueden ir al CONALEP o al COBAO. Déjeme decirme que la conferencia que es para el COBAO la van a impartir o la van a dar en el auditorio de la Comisión Federal de Electricidad, a las 4:30 de la tarde, el día de mañana, ¿no? Entonces están invitados a estas conferencias. También se está dando a todos los maestros una serie de documentales sobre la película La Tierra, ¿no? Home, nuestra casa, un documental precioso sobre el estado actual de nuestro planeta. Este documental es narrado por Salma Hayek, muy bonito, y es con la finalidad de que todas las escuelas primarias en sus aulas de medios que tienen, pues ahí la vean sus muchachos, ¿no? También en el medio superior estamos facilitando la película de la ¿cómo se llama? La comida mutante, ¿no? También sobre los transgénicos, y por último sobre la cuestión de las empresas transnacionales, ¿no? Excelente material. Y bueno, les quisiera seguir comentando, pero el tiempo se va. Dejo los micrófonos. Claro que sí, mire, regresando del corte, vamos a seguir comentando acerca del tema del día de hoy, que es destrucción del medio ambiente. Todo esto gira en torno en cómo cuidar nuestro medio ambiente. Así es que yo invito a los que nos están escuchando que no le cambien el 94.1, ya que regresando vamos a tener más acerca de este tema. Sabemos que es un tema muy amplio y que en una, dos, tres, cuatro horas no lo pudiéramos abarcar, ¿no? Pero todo depende de nosotros, desde nuestra casa, desde nuestra escuela, desde donde vivimos, tratar de que no sigamos destruyendo el planeta, ¿no? Que ahí entra todo el medio ambiente, obviamente. Entonces, regresando del corte, vamos a platicar un poquito acerca de la destrucción del medio ambiente con nuestros invitados, y no los invito a que no le cambien el 94.9. Vamos a un corte y ya regresamos. A las 5 de la tarde con 28 minutos, 5 con 28 después del corte, regresamos con este festival Bajo las Olas se llama, y el día de hoy nos traen un tema muy interesante nuestros amigos para compartir hacia ustedes, hacia todos nosotros, para el cuidado del medio ambiente. De eso se trata este festival, de cuidar el medio ambiente y de qué manera le podemos echar una manita, lo digo así porque es muy poco realmente para todo el planeta. Y ahora, a continuación, el licenciado César Gopar nos va a explicar acerca de este tema, la destrucción del medio ambiente, qué podemos hacer y también cómo podemos ayudar, seguir ayudando al planeta. Muchas gracias, Javier. Mira, la intención de estos tiempos en el espacio en radio, agradeciendo de una vez a la emisora, vamos a tratar de definir destrucción del medio ambiente a partir de los cuatro tópicos: la basura, el agua, la deforestación y la sobreexplotación del océano. Esto pensando en que son los problemas más graves y más importantes, ¿no? Y con los que convivimos nosotros los costeños, ¿no? Más comúnmente. Esto de la destrucción del medio ambiente es un tema que va más allá de una retórica científica, ¿no? Porque he estado buscando el concepto, ¿no? Internet, diferentes medios, y resulta que el concepto como tal no existe. No existe porque la destrucción del medio ambiente se refiere a la destrucción del todo, ¿no? De cómo se generó la vida en el planeta. Para llegar a este concepto, tuvimos que estudiar qué es hábitat, ¿no? Hábitat es un concepto que inventó el ser humano para estudiar otras especies, para estudiar que a las tortugas, a los peces, a diferentes especies, ¿no? Pues resulta que estas especies, cuando se les modifica un hábitat, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un ave, un cierto tipo de ave, por la tala inmoderada, se muere porque, o desaparece, o se extingue porque pierde el árbol, ¿no? Pero resulta que el ser humano no es como esos seres vivos, ¿no? Que él estudió. Es un ser más complicado, ¿no? El ser humano depende de muchas interrelaciones, de muchos recursos. Entonces, la destrucción del medio ambiente se refiere a la destrucción del hábitat del ser humano. ¿Cuál será el hábitat del ser humano? El hábitat del ser humano es la biosfera. Es toda esta parte de la Tierra en la cual se genera la vida, se desarrolla la vida, no solo la del hombre, sino la de todas las especies, ¿no? Con las que convivimos. Entonces, la destrucción del medio ambiente se refiere a la destrucción de la biosfera y sus interrelaciones fundamentales que ahí ocurren, que están siendo trastornadas por nuestras actividades, ¿no? ¿cuáles son las causas de estos? ¿De qué actividades humanas estamos hablando, ¿no? Ya hablando de las causas de la destrucción humana. Una está la revolución industrial. Resulta que a mediados del siglo XVIII descubrieron que con las máquinas y con el petróleo podíamos tener una asociación de ganar-ganar, ¿no? Yo hago máquinas que trabajan con petróleo y estas me producen a mí infinidad de productos, ¿no? Entonces empieza el capitalismo bullante a irse para arriba. Junto con esto, para que podamos consumir todo lo que producen, pues empieza el consumismo, ¿no? Empieza la retórica de consume para que seas feliz, consume para que seas feliz. Y ahí hacemos un clic y perdemos la ilación, ¿no? Porque resulta que todo esto de la revolución industrial viene para el desarrollo del ser humano, ¿no? La razón de nuestro desarrollo, así la pongo. Mira, hay un dato muy interesante, dice, uno de cada cuatro seres humanos vive como lo podían hacer hace 6,000 años los seres humanos. La cuarta parte de la población mundial, quiere decir que 1,500 millones de personas viven como se vivía hace 6,000 años, cuando no había revolución industrial, cuando no había medicinas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿De qué ha servido o en qué punto estamos para que la cuarta parte de la población mundial esté en condiciones que nosotros consideramos más abajo de la pobreza, ¿no? Otro es el desarrollo industrial. Resulta que para producir nuestras mercancías hemos ido desarrollando nuevas técnicas y nuevas formas, pero sin saber que estas técnicas y estas formas tienen efectos en el medio ambiente, como gas invernadero, derrames petroleros, lo que está pasando en Hungría con estas inundaciones de lodos tóxicos, ¿no? Todos estos ejemplos que nos están sucediendo, que los vivimos, que los palpamos día a día, ¿no? Otro es el pico del petróleo como tal, ¿no? El pico del petróleo nos dijo, sí, ya tenemos la energía para mover todo lo que queremos, pero encender el petróleo tiene causas y efectos que lo estamos viendo con el cambio climático, que ahorita vamos a ir al punto del cambio climático. Y pues ya, y finalmente el consumismo, ¿no? Cuando nosotros no nos fijamos en qué consumimos, no es solo consumir y tirar la basura, sino que hay una cadena de producción detrás de ese producto que hace que el producto sea todavía más contaminante, ¿no? No es lo mismo producir, a lo mejor, una manzana orgánica que te la están presentando en una charola donde hay 20 manzanas, a que compres una manzana convencional que viene en un empaque, el empaque se hizo que viene desde no sé dónde, que se produjo con un petróleo que se hizo en Arabia y que para llegar el empaque aquí tuvo que atravesar no sé cuántos kilómetros, ¿no? Entonces, hay una carga hacia el planeta para un solo producto que es imposible mantener en el tiempo, ¿no? Otro dato bien importante para ya concluir con esto es que dice, tres cuartas partes de los recursos pesqueros están agotados, en decadencia o al borde de estarlo. Y 20% de los hombres consume 80% de los recursos del planeta, que es apenas la población que alcanzan los países desarrollados, ¿no? Entonces, para concluir, es ¿qué es la destrucción del medio ambiente? Es el proceso por el cual la biosfera y las interrelaciones humanas fundamentales que ahí ocurren y que son básicas para la vida del hombre, están siendo trastornadas, ¿sí? Entonces, y como efecto, ¿qué tenemos, no? Impactos de los fenómenos naturales, ¿no? Que hoy por hoy nos están lesionando nuestra forma de vida, ¿no? Aquí, ¿cómo es posible que en Puerto Escondido, con una pequeña tromba, nos hayamos sentido que nos haya caído un huracán, ¿no? Y si hubo desastres, si hubo cosas, pero es más falta de la planeación del ser humano, ¿no? Y el calentamiento global, que es un tema en boga, que todos lo estamos viendo y que estamos viendo cómo se derriten los polos. Para cerrar, les vamos a dar una solución, que es lo que el festival piensa que podemos hacer para aportar un granito de arena. Bien, me parece perfecto. Entonces vamos a ir a un corte y regresando tendríamos algunas soluciones, solo algunas, porque me imagino que ha de hacer falta mucho, ¿no? Mucho para, para que realmente esto se solucione. Es más, yo creo que a lo mejor y nunca se podrá solucionar, porque estamos aquí hablando de Puerto Escondido, una sola ciudad de todo este planeta en el cual vivimos, ¿no? Entonces, regresando, no le cambien el 94.1, porque regresando vamos a tener algunas soluciones para que ustedes las pongan en práctica en su casa. Vamos a un corte rapidísimo, son las 5:36 y regresamos con este tema. 5:38. Ahora vamos a comentar, bueno, la arquitecta Claudia nos va a comentar acerca de algunas soluciones para que ya no sigamos destruyendo el medio ambiente, ¿no? Gracias, Javier. Buenas tardes. Bueno, en realidad hay demasiadas cosas que quisiéramos mencionar, pero tampoco tenemos tanto tiempo en esta cápsula que nos hacen favor en este espacio de brindarnos. Y bueno, el tema de hoy tiene un poquito que ver también con las pilas. El día de hoy voy a proponerles, como parte del festival, que participen con nosotros en una actividad que consiste en ver quiénes tienen pilas usadas en sus casas, que las recolecten, que las pongan en una botella de plástico y las lleven a algunos centros de acopio. Uno de ellos es conocida ferretería en la Avenida Oaxaca o el Centro Cultural en la Punta Zicatela, así como en la secundaria Juana de Asbaje. Les mencionamos esto de las pilas como un ejemplo, una cosita que podemos decir, una cosita que podemos hacer el día de hoy. Mucha gente tal vez no sabe, pero las pilas son uno de los mayores contaminantes del agua. Y es que una sola pila puede llegar a contaminar hasta 600.000 litros de agua. Entonces, si somos descuidados, si las dejamos en el río o en algún lugar, estos contaminantes pueden llegar al subsuelo, estos contaminantes pueden terminar en el agua que consumimos, son sustancias cancerígenas como el zinc, el cadmio, muchas otras. Y bueno, el festival propone para el día de hoy que cada quien tome sus pilas, las ponga en una botellita de plástico y las lleven a algún lugar donde tengan un efecto menos dañino para nuestro medio ambiente. También queremos invitarles, el día de mañana va a haber una siembra de árboles, que quien quiera participar con nosotros tome un arbolito lo siembre en algún lugar donde pueda cuidarlo, donde pueda verlo, al menos mientras está creciendo. Si alguien quiere ir por un arbolito, se van a estar dando en la escuela secundaria Juana de Asbaje entre las 8 y las 10 de la mañana. Y bueno, hay muchísimos otros tips, muchísimas cosas que quisiéramos que la gente tomara en cuenta. Por ejemplo, no quemar la basura, esto daña muchísimo el medio ambiente, separar lo más que podemos. No utilizar el unicel, sobre todo los plásticos, cosas que se han mencionado antes y que durante los próximos días estaremos comentando y desglosando más para todos ustedes. Y bueno, les dejamos con la invitación el día de hoy, juntar sus pilas, este puede ser nuestro granito de arena para empezar cada quien a tomar conciencia y hacer algo por este mundo que cada día nos necesita más. Así es, Claudia. Hay muchas cuestiones que se pueden hacer, creo yo. Por ejemplo, ahorita se me viene a mí a la mente recolectar el plástico. Digo, ¿cuánto refresco, jugo, etcétera, por mencionar algunos nombres, se toma aquí en Puerto Escondido y en toda la región? ¿Por qué no recolectar, hacer una función de recolectar los plásticos, llevarlos a las empacadoras? Y me supongo que ese plástico en algún lugar se puede vender para reciclar. La venta de estos plásticos, ahorita a mí se me ocurre, escuchando toda la cuestión que se tiene en este festival, el dinero que se recolecte de esa venta de esos plásticos, utilizarlos para comprar árboles y posteriormente sembrarlos. Yo creo que sería una manera también muy ideal como para reforestar nuestro planeta y así tener un mejor medio ambiente. Yo no sé qué piensen ustedes, y igual los invito al público. La cuestión de las pilas es porque sí contamina demasiado, ¿no? Se contamina demasiado, y cuántas pilas no tiramos a la basura o a veces ni en la basura, ¿no? Entonces la invitación yo creo que es muy buena, y me gustaría que la repitieras, Claudia, para que las pilas, en vez de tirarla, ahora las guardemos y las llevemos a algún lugar donde realmente le van a dar el proceso adecuado. Exactamente, cada vez hay lugares que están empezando a copiar estas pilas. Hay que ponerlas en una botella de plástico para que no se derramen, ya que si las pilas se derraman y esto llega al agua, es una contaminación muy grande. Repito, una pila puede llegar a contaminar hasta 600.000 litros de agua. Ahora, si esta agua termina en nuestros ríos, en nuestro mar, pues imagínense. Otra cosa, hablando de este tema de las pilas que se recomienda, es que de ser posible aquellas personas que utilicen muchas pilas desechables, pues opten por conseguir unas pilas recargables, que cuestan tal vez 100, ciento y pico pesos más, pero a la larga vamos a ahorrar mucho y no estaremos desechándolas, sino que estaremos recargándolas, así producimos menos basura. Tenemos que ser responsables de las cosas que consumimos, como se mencionaba antes, no simplemente por el costo de la producción, sino por lo que le cuesta al medio ambiente el desecho de estos productos. Sí, Javier, mira, la idea de estas cápsulas es que nosotros, los ciudadanos, a través del festival, estas son unas cosas muy prácticas, ¿no?, que vamos a dar en la semana. En la semana vamos a dar 5 cosas prácticas. Esta es la primera, que creemos que con estas 5 prácticas, si las llevamos a cabo en el año varias veces, vamos a tener una ganancia, ¿no? Y las consecuencias de esto van a ser menores, ¿no? Entonces, son 5 prácticas que podemos hacer todos y que para mañana vamos a tener otra práctica sorpresa, para pasado mañana otra práctica sorpresa, y en una de esas está la que tú mencionaste, la de la recolección del PET, y mañana hay una invitación para que las escuelas, ellas, en su entorno, a su alrededor, hagan una recolección de PET, para que le hablen ellos a la agencia, nos hablen a nosotros, ya se les manda la camioneta para que lo saquen, pero que hagan ellos una recolección en sus áreas de influencia, no más allá, ¿no? Para que la gente que vive cerca de las escuelas se dé cuenta que los niños quieren hacer algo, ¿no?, por el planeta. Pero otra vez, por el día de hoy, recalcamos que vamos todos, los lunes, vamos todos por las pilas. Ok, me parece muy bien, un buen inicio. Yo creo que este festival es, hay que celebrarlo, ¿no? Hay que celebrarlo porque es un granito de arena, como lo comentan, para todo esto que debemos de hacer para que nuestro medio ambiente cada vez sea mejor y tengamos un mejor planeta. Por aquí tengo yo rápidamente, antes de culminar y que den alguna conclusión o algo más que deseen decir, las actividades que van a realizar. La recolección de PET y pilas será el día de mañana martes en las escuelas de la localidad, en las escuelas primarias y bachilleratos, me supongo, de aquí de Puerto Escondido, de 8 a 10 de la mañana va a ser la recolección, y como ya lo comentaban, nada más es cuestión de que echen una llamada para que vayan a traer todo ese plástico o las pilas en su dado caso. Esto es el día de mañana. Mañana también habrá siembra de árboles de 8 a 10 de la mañana. Para el día miércoles se tiene programado un concurso de figuras de arena de 4 de la tarde en adelante, esto en Punta Zicatela. Continuando con las actividades, el próximo jueves, caminata marchando por la tierra a partir de las 5 de la tarde en las principales calles de aquí de Puerto Escondido, con pancartas alusivas obviamente a todo esto del festival, al cuidado del medio ambiente, por supuesto. Y para culminar lo que es el día, habrá una recolección de basura inorgánica en las playas de Puerto Escondido de 6 a 7, todos con bolsas para basura en las torres de salvavidas. Esto va a ser, me supongo, que el mismo jueves o hasta el viernes. Hasta el viernes, va a ser el viernes de 6 a 7 de la tarde. Y el último, la última actividad será el concurso de pintura infantil el sábado 16 desde las 9 de la mañana en la bahía principal. Esas son las actividades que tienen programadas hasta ahorita, ¿verdad? Sí, y además es recordarles que para el 17 de diciembre tenemos el concurso de la sirena del puerto, que ya está por andar, ahí anda la convocatoria para que la chequen. Ok, me parece muy bien. ¿Algo con que deseen concluir para despedir esta entrevista acerca del tema del día de hoy, que es destrucción del medio ambiente, y mañana también nos van a acompañar todavía? Bueno, nada más comentar que la actividad que se va a tener el día de mañana en cuanto a recolección de PET, se va a hacer también una actividad de reforestación en la lagunita de ahí de la bahía principal, porque lo que vamos a estar sembrando van a ser arbolitos de mangle. Vamos a tener árboles de mangle para precisamente para esa área, también la de Punta Colorada es la inquietud, y tal vez se lleven algunos arbolitos de mangle allá por la laguna de Banialtepec, ¿no? Entonces básicamente vamos a sembrar mangle, ¿no? El año pasado se dieron infinidad de árboles de caoba, de parota, y el año pasado también aquí la radiodifusora de Estéreo Esmeralda estuvo motivando mucho a la siembra de árboles. Estoy seguro que la actividad que encauzó el licenciado Ricardo Cervantes debió haber tenido un buen éxito. Y yo siento que las actividades que fomenten el cuidado del medio ambiente son excelentes, porque normalmente tendremos a olvidar, y es una labor sistemática estar recalcando el cuidado del medio ambiente. Entonces esperamos al público en general que participe, que vaya a ver la exposición, que recoja PED en su entorno, y que si es padre de familia, predique con el ejemplo para sus hijos. A fin de cuentas, como adultos que somos hoy, vamos a legar un mejor mañana para nuestros hijos. Así es, pues. Agradezco muchísimo su visita a la arquitecta Claudia Hermán, también al licenciado César Gopar y al profesor Martín Moreno, que el día de hoy nos acompañaron aquí en esta estación para hablar acerca del tema de destrucción del medio ambiente. Y pues ojalá y sean muchos más años de este festival Bajo las Olas, y que no solo sea una vez al año, sino ojalá haya más veces al año y más personas que se unan a esto, a recolectar por lo mientras estos tips que nos están dando, estas cuestiones que nos dicen hacer, como recolectar pilas o recolectar PET o sembrar árboles o hacer una dinámica. Yo creo que nos podemos organizar en nuestras colonias o en nuestras poblaciones o nuestras ciudades. ¿Para qué? Para que le echemos una manita, un granito de arena hay que darle al planeta, ¿no? Pues agradezco mucho su visita y estamos como quiera para servirles aquí. Ojalá tenga mucho éxito este festival Bajo las Olas. Gracias.